Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Iniciamos la vuelta 230 de La Otra Oreja, este programa de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM, La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu en el 88.7 de Buenos Aires, al igual que en el 88.7 está transmitiendo FM de la Azotea, desde donde estamos, aquí en Mar del Plata, lluviosa. Gracias a la operación de Carolina Herli, no la lluvia, sino la operación. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Hoy están haciendo su changa de verano, parece. Mi nombre es Eduardo Nachman y así empezamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y es complicado presentar en esta Otra Oreja Intergaláctica al cuarteto de Boca en Boca, porque hace músicas del mundo fundamentalmente, y por eso vamos a empezar con esta cortina, ¿no? Con esta sección. De Boca en Boca, este cuarteto femenino presenta el domingo 5 a las 19 horas en el Teatro de la Ribera, en La Boca, en el ciclo Besos en la Boca, presenta un disco, ¿no? Gracias a Silvia Majul, la prensa, que es siempre tan amable, a pesar de ser de algún club, bueno, que prefiero no nombrar. Bueno, de Boca en Boca, decía, este cuarteto que paró 9 años sin grabar, sin hacer nada, y presentó el año pasado el disco Antología, una recopilación de sus 3 discos de estudio en el Teatro Libertador General San Martín de Córdoba, de donde son. Bueno, el domingo 5 regresan a Buenos Aires. Bueno, este cuarteto marcó una huella original en la escena nacional y lideró la avanzada del world music, ¿no?, en Latinoamérica. Se propuso desde sus comienzos en el 95 indagar en las músicas de diversas raíces culturales del mundo, consiguiendo reconocimiento de la crítica especializada, excelente recepción del público y trascendencia internacional. Nosotros la escuchamos en un disco hecho en el 2001, en Música del Mundo, pero también cuando grabó el disco con Rubén Blades, un disco del 2001, el mejor disco del 2001 en Mundo, que seguimos recomendando, Mundo, un disco Rubén Blades donde están las voces de Boca en Boca, este cuarteto femenino cordobés que empezamos a presentar, Yope Yope. Ahí está, por La Otra Oreja. Hey! Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y vamos a un tema, La Verdolaga, este tema cantado muchas veces por Totó la Momposina, ¿no? Dice, es bonita y es bonita la verdolaga por el suelo, bonito como se riega la verdolaga. Ay, como se riega por el suelo. Ay, es de bonita. Ay, es de verdecita. Ay, la verdolaga. Ay, yo la sembré. Vamos a escuchar La Verdolaga de boca en boca. Es bonita la verdolaga. El 5. En el Teatro La Ribera, en Buenos Aires. Se riega la verdolaga por el suelo. Ay, cómo se riega por el suelo. Ay, es bonita por el suelo. Ay, es verdecita por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, yo la sembré por el suelo. Ay, yo la sembré por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, yo la tenía por el suelo. Ay, yo la tenía por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. ¿Quién es que dice que yo a la verdolaga por el suelo? Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y vamos a seguir con Latinoamérica, pero en otros tiempos, en otro tipo de música, ¿no? Bueno, es una... Vamos a ir a Uruguay, al rock uruguayo. Vamos a escuchar a No Te Va a Gustar, este grupo uruguayo que No Te Va a Gustar. Sí, Carolina, No Te Va a Gustar. Quizá te guste. Vamos a escuchar Solo. Dice, aunque me lleve el viento para ese mismo lugar, no quiero llegar solo. Tal vez no quede tiempo para soñar las cosas que quiero soñar. No quiero soñar solo. Solo. No Te Va a Gustar, por La Otra Oreja. Aunque me lleve el viento para ese mismo lugar, no quiero llegar. No quiero llegar solo. Cosas que quiero soñar. Y seguimos con Latinoamericana, esta otra oreja. Y vamos a recorrer, a recordar el 2005, la contracumbre. ¿Te acordás? Aquí, la contracumbre, donde estuvo, bueno, Manu Chao, estuvo, bueno, hoy recordábamos Chávez, Maradona, Silvio, Biglietti y tantos otros. Y recuerdo que desde la tribu hacíamos un programa que duró todo el año, que se llamaba A Bush No Le Va a Gustar. Y después la tribu sacó un disco que A Bush No Le Va a Gustar. Y el tema que empezaba el programa decía: yo no te quiero, no te quiero acá. Disfruta tal vez mañana, no estés más. ¿Quién sabe a dónde? ¿Quién lo podrá saber a dónde fuiste para quedar así? Yo no me explico cómo llegaste ahí y si ese no era tu lugar. Les prometiste al pasar una mentira que creyeron sin protestar. Yo no te escucho aunque ahora quieras darme pena y te largues a llorar. Yo no te quiero, yo no te quiero acá. Así empezaba, en la cortina. A Bush No Le Va a Gustar, programa que conducimos en el 2005. Y ahora lo reiteramos por La Otra Oreja. Escuchando Por la Otra Oreja. sé si escuchas, o quizás ya no sirve de nada, solo murmuras, solo me das vuelta la cara. Ayer no más, tu sol me entusiasmaba, no llorabas por mí, no llorabas por nada. Verte reír no te va a gustar por la otra oreja. Estás escuchando Según la Otra Oreja.